Me levanto y hace un día de mierda. Está lloviendo a cántaro y el cuerpo ya me pesa. Me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte. Y no hay en el camino un gilipollas sonriente. Queriendo conversar de cómo amaneció. Que el tiempo está muy mal y no es normal lo que yo veo. Hoy no tengo solución. No quiero ver a nadie por la televisión. Hoy no quiero contestar. Y este puto móvil. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Más que una intención, porque hacer programa cada martes junto a esta persona que me acompaña llamada gracias Mauro, sí, aunque sí. Los amigos me acabo de hace años que no me dicen persona, entre los cuales me considero, pues le llamamos Flaco, pero vamos, que bienvenido Flaco. Pues bienvenidos a todos y todas y todes. La verdad que es un programa... ¡Qué inclusivo! ¡Madre mía! Hoy estoy, hoy estoy. Cuando me tratan bien, soy inclusivo. ¿Eres inclusivo? ¿Inclusivo te tratan bien? Pero nada, programita... a mí me gusta mi propuesta. Seguramente que la del Rafa va a estar al mismo nivel que la que traigo yo. Como siempre, no nos ponemos de acuerdo, no hablamos del programa si no nos enteramos 5 minutos antes de venir. Esto es lo que hacemos, trabajamos en la semana, nos juntamos 10 minutos antes y dijimos, mira, yo traje esto, una hora, perfecto. A veces queda bien. Sí, a veces queda bien. Pero bueno, yo traigo otro ítems que el título de mi propuesta de hoy es piratería. Bueno, con sus cositas, ya sabéis. Yo por el contrario, me gusta hacerme eco de la actualidad. Y este viernes hay un conciertazo de Gabriele Deval, uh-huh, que en Madrid, que quiero recomendaros encarecidamente. Y por supuesto solo tengo que ardonar con música de su, hasta ahora, su último, su único disco, ese Kiss in the Dragon Knife, en el cual practica un aor que me recuerda mucho a FM, me recuerda mucho a Magnum. Y bueno, y que es un excelente cantante, gran vocalista. Una gran vocalista. Y mi otra propuesta pasa porque en noviembre tenemos otra vez aquí a nada más y nada menos que el Teatro de los Sueños, a Dream Theater, que vienen a visitarnos. Y bueno, me he permitido recuperar un par de álbumes. Bueno, creo que los tres son de los primeritos. De hecho está el segundo, el tercero y creo que el cuarto. Y pues adornaré musicalmente y os hablaré de ese concierto que se va a celebrar, que va a ser en la cubierta de Leganés, que parece ser que está remodelada, y creo que va a ser un evento importante. 3 horas y pico de concierto, uh-huh, es una tarde con Dream Theater, va a ser tarde y parte de la noche. Pues si te parece, Flaco, vamos a Venga. Empezar con esta chica llamada Gabriele Deval, y os recomiendo la escucha. Impresionante, una palabra para definirla. Today, like it's been Me vais a disculpar que me emocione, y no es porque haya elegido yo el grupo este, que haya elegido a Gabriela de Val, pero es que hay que reconocer que esta mujer canta a las mil maravillas. Sí. Es una profesional de tomo y lomo, y encima este disco suena la mejor época de Magnum, la mejor época de FM, o sea, el AOR más decente, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y es que se nota que en este disco está Steve Overland, el cantante de FM, al loro con los polos, que sí, sí, estamos sordeando. Sí, sí. No, no se junta con cualquiera. No, no, no con cualquiera no. Y este disco llamado Kiss in a Dragon Night, pues es nada más y nada menos que el primer disco de esta mujer con este nombre, porque ya sabemos que ella tenía una banda, se llamaba The Val, pero no sabemos qué ha sucedido con ella, aunque en la última entrevista que he leído parece ser que el marido o el compañero sí. dice que sí, que el proyecto sí, va a seguir sí. adelante y tal, pero en realidad en vidas pasadas, en otros programas, tanto en el que hacía yo como en el que hacía Rafa, lo hemos entrevistado como de Val, y presentaban yo creo que cuando vinieron presentaban concierto, o sea, estaban haciendo la presentación de un concierto, no del disco. Y bueno, fue la con tuvimos una hora. Bueno, vosotros también están. Sí, ¿no? Sí, no. Además, lo mejor de ella es que es una persona bastante, bastante colaboradora. Sí. Y Juan Olmos hace mucho tiempo hizo una canción en la que todas las que cantaban y tocaban la guitarra y tocaban la batería, un montón de chicas, y sacaron una canción realmente increíble en la que estuvieron, pues, la élite del rock. Femenino, y la verdad es que qué calidad sí. No solo la composición de la canción, sino también por supuesto, pues la gente que participó, ¿no? Sí, un montón sí, de bateristas, un montón de bajistas, de guitarristas, y los cantantes un 10, ¿eh? Sí, sí, no, en ese recopilatorio podemos decirle que se hicieron, creo que el nombre era La Chica del Rock o La Chica del Rock. Sí, sí. Que también nosotros tuvimos la suerte en aquellos años de entrevistar a esa gente que participaban. Y la verdad que, bueno, la verdad que fue un proyecto muy, muy interesante y salió bastante bien. Lo que pasa que, bueno, son proyectos que además se saca el disco, pero no se va de conciertos con esos proyectos. Claro, ¿no? Porque es que en realidad yo creo que fue una canción súper larga, eso sí, sí que sí. Es verdad, súper larguísima, porque claro, tenían que entrar, Juan quiso que entraran todas, y también Javier Mira estaba detrás de ese proyecto, exacto. También. O sea, fue realmente impresionante. Estábamos con Gaby. Gaby el de Val está aquí hoy por un motivo fundamental, y es que en la sala Rockbine, el viernes 6 de septiembre a las 9 de la noche, de 9 de la noche a 11 de la noche, estará descargando con su banda. Vuelven a subirse al escenario madrileño para presentar sus últimos lanzamientos, que es en este caso el disco El Kiss in the Dragon Knife. Y será la última parada en la capital antes de viajar a Manchester para actuar en ese prestigioso festival llamado Firefest. Y bueno, a ver si pudiéramos acercarnos. Yo lo tengo un poco complicado, pero me gustaría pasarme, porque la verdad es que es apetecible realmente escuchar el directo de este pedazo de disco, que vamos a seguir escuchando un poco más, porque creo que merece mucho la pena. Si tenéis oportunidad de escucharlo, hacerlo. Y si podéis ir este viernes, las entradas estarán a un módico precio, ¿eh? No os creáis que valen mucho dinerito. Creo que son unos 10 euros, una cosa así, si las compras allí, y si las compras online siempre un poquito antes, pues mejor. Gabriela de Val, hoy abriendo esta propuesta musical de Más que una intención. Bienvenidas, bienvenidos. Are you gonna stay here when midnight comes? our life with the heroes and villains. Children were raised, you know, they suddenly rose. They started so long ago, head to toe, healthy, wealthy, and wise. Pues sí, fui yo el que trajo los Beach Boys. la verdad, bueno, hoy al principio del programa decía, el título mío era Piratas, ¿no? Y justamente la semana pasada hablábamos del tema de músicos sesionistas, que dijimos, bueno, vamos a hacer un programa después dedicado 100% con todas las canciones de músicos sesionistas, con Rafa. Y hoy vengo con otro ítem que es la piratería. Lo que acabamos de escuchar de los Beach Boys es un disco pirata. Fue grabado en el 67. Y este disco, realmente, ya te digo, está ahí. Se salió como disco pirata. Hay una cosa muy, muy particular ahora con los tiempos que nos manejamos hoy en día. ¿Cuál es la trampa que se hizo? Nosotros, cuando éramos jóvenes, los cassettes piratas que se conseguían, se iba al rastro, lo que sea, y se grababa el concierto, que lo grababa. Por eso yo digo que hay tres facetas de piratería. Está la piratería del consumidor final, del espectador, después está la piratería de la banda, y después está la piratería de la discográfica. Por eso yo trato de separarlo en tres grupos. Cuando éramos chicos nosotros conseguíamos los cassettes que se grababan, y la gente iba y grababa el cassette, y después eso se vendía en el rastro. Es que no tenías otra cosa. Que no había otra cosa. Si no tenías pasta. Además te ponía el concierto de tal banda, está bien, era un tío que iba y grababa. ¿No? Ahora tú fíjate cómo cambian las cosas. Ahora, claro, que a veces sonaban como el puto culo. Como el puto, pero además tú fíjate cómo ha cambiado las cosas, que ahora directamente la gente graba y ya no ve el concierto. Está todo el concierto con el móvil en la mano grabándolo, y ya nos hemos pasado al otro lado. ¿No? Era un poco también era. ¿Por qué hablar de estos temas y traer este tema de la piratería? Este disco después se llamó Smile de los Beach Boys. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la discográfica? Porque además otra cosa muy curiosa. En Spotify, lo que es la piratería no está. Los discos oficiales no lo vas a poder encontrar. Toda la piratería está en YouTube. YouTube sí que lo encuentras, pero en Spotify no. Bueno, en este caso, este sí. Claro, ¿este por qué? Porque hacen la remasterización, entonces lo legalizan. Claro. Lo legalizan. Entonces me voy a lo que decía la piratería. Ya pagado impuestos, ya puede figurar. Claro. O sea, lo tenían oculto, pues ahora dice, bueno, lo remasterizamos, lo legalizamos y ahora lo comercializamos, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento, en el 67, no estaba. ¿No? Entonces, por eso traía un poco lo que yo considero clases de piratería, ¿no? Esta es una piratería, y con la banda que voy a poner después, también es una piratería discográfica, ¿no? Pero nosotros hemos mamado la piratería del tío que se iba a un concierto, lo grababa, Y también hemos, yo he conocido, yo he hecho algunos conciertos, he trabajado algunos años como técnico de sonido en directos de bandas. Y después estaba la banda, ¿no? La banda que salía el concierto y daba que sonaba bastante bien. ¿Por qué sonaba bastante bien? Porque el técnico de sonido sacaba un canal izquierdo, canal derecho y lo grababa directamente de la consola, sí. Y se grababa con autorización, obviamente, de la banda, ¿no? Claro. Entonces ahí había una piratería, porque eso después se vendía. Y si eso... Además eran los más caros, decían, este pirata es de mesa, y decías, hostia, claro, claro, hay que coger, claro. Esto tiene calidad. Claro, claro, por eso yo esa la considero pirata, la piratería de la banda, ¿no? Porque claro. La banda era la que decía, bueno, mira, sí, sácalo así por izquierda, sácalo y si a la gente le gusta. Y a la gente, bah, venga, por eso lo trataba de separar. Y yo de esto hay muchísimas cosas. No hay ninguna, yo te digo que es, a ver, bandas famosas, Led Zeppelin, Nirvana, Deep Purple, o sea, no, acá no se escapó nadie, ¿eh? O sea, acá no es una cosa, no, acá no se escapó nadie de todas estas cosas. Sí. Decirte que tenemos a David Bowie. Vale, al final me pongo a charlar y disfruto. No, si está bien, si esto se trata... La música sí. Está ahí, la vamos a seguir escuchando, sí, sí. Pero para que sepas que disfruten de otra gran piratería. Cut. Quería que también disfruten de esta de este pedazo de canción y de esta introducción que hace David Bowie. También la propuesta que traigo hoy, ¿por qué lo traje? Esto fue un hecho bastante curioso, hablando de, para seguir con el tema de la piratería. Este disco realmente se Toy. Este disco se grabó en el año 2001, ¿vale? Pero realmente son versiones de David Bowie muy anteriores, hasta que un día le propusieron, venga, vamos a grábalas, pero bueno, ya que si tenés en algún momento ahí, pues grábalas. Y quedaron ahí en el tintero. Esto fue en 2001 y en el en aquellos años Bowie estaba con la Virgin. ¿Qué pasó? La Virgin, bueno, realmente empezó a irse a pique, se fue a pique y quedó todo eso ahí muerto. En el año 2011, esas casualidades de la vida, ¿no? Se filtra alguna que otra cancioncita de este recopilatorio, no digo recopilatorio, son de temas sueltos de David Bowie de hace muchísimos años atrás. Caras B y cosas que se han quedado claro, fuera de los discos. Exactamente, estamos hablando de canciones de los 80, fácilmente. Entonces, en el 2011 se filtra alguna canción y entonces obviamente lo que es, ¿no? Lo desconocido llama mucho la atención y fue lo que pasó en ese caso en el año 2011. Se filtra por internet algunas canciones de estos discos y se logra vender a la Warner el disco entero que estoy. Y se edita en el año 2021. Realmente se hace la edición por la Warner en el año 2021. O sea, que estamos hablando canciones del año que se grabaron medianamente bien en el 2001, que eran canciones antiguas de David Bowie. En el 2011 se filtran ciertas algunas que otras tres o cuatro canciones se filtran. La gente tiene un recibimiento espectacular porque es solamente escuchar este nivel que tiene David Bowie en este disco. Y en el año 2021 la Warner compra este disco, estos temas, y los publica y ya lo hace. Por eso es por eso van a encontrar por internet la versión de Toys en YouTube, que no es la misma versión que van a encontrar en el Spotify. Se van a encontrar y bueno, y si no se meten en YouTube, encontrarán otras cosas de Toys. O sea, por eso se da este caso de piratería, digamos, de entre discográficas, ¿no? Pero sí, hay versiones de esta canción, pues van a encontrar millones de versiones, van a encontrar hasta la original de Google, sin remasterizar. Pero bueno, le ponen el título, como decía, con los Beach Boys, le ponen el título remasterizado y ya lo legalizan y pueden poner, y ya lo puedes encontrar en Spotify. Mientras tanto, de todas maneras, Dream Theater, como ha sido una de las bandas más pirateadas, lo tendría que haber contado luego, pero lo cuento ahora porque si no luego no me acordaré. Sí. Y ellos al final decidieron todos los piratas que ellos tenían de mesa, todas las caras B, todos los temas que se quedaron fuera, decidieron sacarlos en grabaciones. Y al final, ¿qué pasó? Pues que ahora mismo te metes en la discografía y tiene más de esos discos que de su propia discografía. Claro. Alucinante. Sí, sí, sí. Y es así, es así. David Bowie, que siga sonando, por Dios. Wanted to. Wanted to. Wanted to. vamos a continuar después de este extenso tema, que como es la piratería, que podría dar para muchísimos programas, sin duda alguna. Pues vamos a seguir con la actualidad y lo hacemos pues con Dream Theater, el Teatro de los Sueños, que regresa a España en una fecha única y exclusiva dentro de su gira mundial de reunión. La banda americana, de nuevo con Mike Porno y a la batería, una buena noticia, no cabe duda, actuará en la nueva cubierta de Leganés y eso será el próximo día 17 de noviembre, en la que será la única fecha en España de la mano de ese Earth on Tour. Dream Theater, esta banda de metal progresivo, según algunos, la más importante de la historia, me parece excesivo, quizás, porque el que lo dijo se le fue la pinza. Porque en los 70 hubo bandas también realmente importantes, y no es que estos no lo sean, cuidado. Pues como digo, han anunciado una nueva gira mundial en formato An Evening With, que quiere decir 3 horas de duración, para conmemorar el 40 aniversario de la banda. Joder, 40 años. En algún momento. Qué viejos son estos. Más de 3 horas. Yo voy a verlos porque en algún momento una nota la tienen que pifiar. En 3 horas. No creo. En 3 horas. No saben una nota. Eso. Petrucci me tiene que fallar una nota. No creo que pase. Gástate el dinero y vete a verlos. Pues como digo, se va a tratar de un show con producción completa y con un set list especial, flaco. Especial. ¿Qué quiere decir esto? Cuidando pues hasta el mínimo detalle, con un exhaustivo repaso a su carrera discográfica y a muchas sorpresas sobre los escenarios de todo el mundo. Aquí en concreto va a haber muchísimas más. 60 pavos tienen la culpa. Y vas a estar tú, esa es la mayor sorpresa. Yo seguro. Y la verdad es que el retorno de Mike Pornoy, batería y miembro fundador de la banda a finales del año pasado, supuso cumplir el sueño de todos sus seguidores, entre ellos yo, que llevaban fantaseando con este momento más de una década. Por si fuera poco, Dream Theater se encuentra en el estudio grabando, llevan ya bastante adelantado, en lo que será su próximo disco, del que pronto tendremos malas noticias. Buenas noticias. Bueno, pero también el ratito que estuvo Mike Pornoy fuera de la banda y ha tenido unos proyectos increíbles, ¿eh? También sí, bueno, se lo agradecemos. Ese ratito que haya vuelto está muy bien. No, de todas maneras, ya en la última época con Dream Theater ya estaba él salido, porque sí, el tío este es, no es bipolar, ¿cómo se llama la persona? Trastornado. Es un trastorno compulsivo. Es una cosa, el tío creo que a las 3 de la mañana está creando de todo. Es una cosa. Pues como digo, Madrid será la única parada en España y os recomendamos que podáis ir a ver este concierto del día 17 de noviembre en la nueva cubierta de Leganés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se ha remodelado y probablemente, si no está cerrada, si sigue abriéndose y con el tiempo que hace todavía nos permiten dejarlo abierto, casi mejor, porque sonará mejor. Porque esa cubierta, en sus momentos antes de la reforma, cuando cerrabas, eso era como una especie de latero que no había manera como de distinguir. Un baño gigante. Igual que un baño. Eso de que dicen, pues en la ducha se canta muy bien porque tiene una resonancia. Sí, una cosa es cantar y otra cosa es meter un instrumento en la ducha. Mete instrumentos que va a flipar. Eso es lo que hay. Pues eso, he elegido un tema de Awake, he elegido otro tema de otros de los discos del principio que a mí tanto me gustan. Y bueno, pues os voy a dejar con otro de los temas que a mí personalmente más me gustan, ¿no? Que es un disco que se llamó Life in the Marquee, que ahí es donde realmente los descubrí, porque a mí me gustó mucho el Awake, me gustó mucho el Mix and Works, pero cuando escuché este disco, que tiene una portada un poco curiosa, parece el Sagrado Corazón de Jesús, pero la verdad es que el disco grabado en el Marquee es brutal. Por favor, disfrutar este Caught in a Wet, que es realmente impresionante. El que ha sido de fondo es el disco que hemos estado escuchando, ha sido el Life in the Marquee, que espero que os haya gustado la versión, si os he dejado escuchar algo. Nos vamos con Awake y con ese Caught in a Wet. Bye. Bueno, pues hoy me he permitido, con tu permiso, Flaco. Sí, por favor. Nada más y nada menos que a estos bestias llamados Son of Apollo, que cierren el programa de hoy con una versión clásica de Pink Floyd, ese confortable Nam. ¿Qué te parece este tema? Confortablemente adormecido. Sí, se podría decir. Creo que es así la traducción en español. Sí, podría decir, sí, básicamente. Yo estuve el otro día haciendo el solo. ¿Sí? Sí. Es que este solo la está muy bonito, sí, muy bonito. Esto es hipnótico. Sí. Hay que tener una carga de ácido lisérgico. Son de esos tíos, Gilmore es de esos tíos que no hay que ser un virtuoso de la guitarra, es saber tocarla. Sí. No hay que hacer. Yo soy un fan, soy un incondicional Roger Waters, pero que yo creo que Roger Waters se equivocó cuando se fue de Pink Floyd, porque ese guitarrista es un lujo. La banda que sirve de despedida del programa de hoy es Jeff Scott Soto, Bumblefoot a la guitarra, que es nada más y nada menos el que hizo China 6 Democracy con Guns N' Roses, Billy Sheehan, bajista de Talas de Mr. Big, Derek Serinian, que estuvo tocando con Dream Theater. Bien. Y todos como músicos. No, mi adorado Mike Pornoy, que no toca la batería, sino que dibuja. No sé si me explico. ¿Qué dibuja? Ahí me perdí. Dibuja cuando pone la batería. Perdón. Sí, las baterías, o sea, los palos de la batería los pone sobre los timbales, caja. Veo que tenés una cierta admiración hacia Mike Pornoy. Se podría decir debilidad. Los baterías no es que me vuelvan loco, los bajistas tampoco, aunque me gustan muchísimos, pero hay que reconocer cuando unos tipos valen, y estos valen. Algún día, bueno, venga, ya total son 10 minutos más o menos que dura. Vamos a hacer un ping-pong rápido. ¿Cuál sería tu banda típica? Que siempre, eso lo hablaba siempre con los músicos. Pues fíjate, aquí tengo a dos de los componentes que estamos yo hablando de formación incluido. Normal, ¿eh? Vocalista, sí, guitarra, sí. Bajo y batería. Yo Mike Pornoy a la batería para mí. Bien. El señor Billy Sheehan al bajo, porque creo que la batería rítmica es fundamental, y estos dos son fundamentales. Cantantes es que tengo muchísimos, pero este, el señor Jeff Scott Soto, ojo con él, cómo canta en este disco, es impresionante. A mí me mira. Y guitarristas son tantos claro, al camino. Pero la primera formación que se te ocurriría. Pues no sé, yo podría incluir a muchos ahí. Pero con todos mis respetos, Jimmy Page para mí ha sido fundamental. Ha sido, aunque lleva otro rollo muy distinto. Pero creo que todos estos juntos apañarían, ¿eh? Bueno, hay de los dos que dijiste, Pornoy y Billy Sheehan, bueno, ya vienen tocando juntos hace años. Y en distintos proyectos, además. Claro. ¿De cuál era? De Winery Dogs, ¿no? Era de Winery Dogs, con el de Poison, ¿no? Se me fue el nombre del que es el cantante y guitarrista, que era el guitarra de Poison, que formó de Winery Dogs. Se me fue el nombre, bueno, no importa. Estuvo en Mr. Big, ¿no? Sí, coño, pero... El Paul Gilbert. ¿No era Paul Gilbert? Paul Gilbert no. ¿Sí? No. Ahora... Pues me he perdido. Sí. Ahora... Seguramente terminaremos el programa y te diré, se llama tal, coño. Claro. Bueno, ¿y tú cuál sería tu banda? Mi banda es a la voz, Ronnie James Dio. Steve Harris en el bajo. Tú también tienes cierta habilidad por la dama de hierro, ¿eh? Batería, yo soy de un Mike Pornoy o Ian Perfel de Rush. Y en la guitarra yo pondría a Steve Vai. Steve. Yo a mí tengo que reconocer que es uno de los mejores guitarristas del mundo, sin duda alguna, pero me aburre terriblemente en algunos discos. Como no soy guitarrista, sería incapaz de entender lo que él intenta transmitir. No. Que no creo que sea poco, ¿eh? Esto va por gustos. Bueno, pues este disco se llama Live no sé qué, os lo voy a decir ahora mismo para que luego no digáis que no os digo cosas. Se llama Light with the Plodigious Psychotic Symphony. Es un disco donde estos chicos llamados Son of Apollo, bajo ese nombre editan el disco, se atreven con versiones de todo tipo, no solo de Pink Floyd, sino se van con otras más sorprendentes como el Bohemian Rhapsody de los Queen y alguna que otras más, Kashmir, yo qué sé, temazos. Y luego los suyos propios, que para mi gusto son un poco acelerados, pero la verdad es que hay que reconocer que la capacidad que tienen estos tíos es increíble. Y como muestra un botón, yo creo que buen cierre para el programa de hoy, ¿no, Flaco? Pues sí, con esto nos vamos solamente... Con esto, con un bizcocho... Yo solamente para terminar, una cosa que no dije durante el programa, pero lo que me disparó el tema de hoy de la piratería fue que justamente hoy, el 3 de septiembre del año 99, fue la mayor confiscación de piratería que se hizo en Estados Unidos, y se calculó un monto de 100 millones de dólares de piratería, que sean servidores que había estaba metido, y por eso me disparó el tema de hoy. Está todo muy mal, ¿eh? Está todo muy mal. Está bien que saquen esas cosas. Pues nada, nos vemos el martes que viene. El martes más. Vale. Mike Portnoy!